Bueno, mi nombre es Juan Alberti Serpa. Yo soy recreador histórico, o sea, soy músico de profesión y recreador histórico por la Asociación de Recreación Histórica Efemérides Chilenas y de su rama de Talca, Asociación de Recreación Histórica Talca. En sí, mi función como recreador histórico es recrear lo que es banda de época. Las bandas de guerra del periodo de Guerra de Independencia, por ejemplo, cumplen un rol mucho más funcional que simplemente estético. En este caso, forman con el mismo uniforme que su batallón. En esos días los uniformes igual eran escasos, pero se le daba una prioridad en este sentido a la banda. No siempre se incorporaban por militares, pero siempre iban con el uniforme. Por ejemplo, los rangos que se podían ver eran los mismos rangos que tienen los soldados. O sea, son soldados antes que músicos en ese sentido. Cuando uno veía el batallón en esa época, acá en Chile en específico al menos, llevaban el mismo uniforme. Que era, por lo general, para la doctrina de época, o sea, digamos 1808, 1812, y más adelante hasta 1817, 18, era un pantalón blanco, una chaqueta roja con azul, que era un estándar básicamente en los uniformes de época. También se podían ver en otros colores, pero dependía de la función del regimiento en sí. O del batall o del de la compañía. O sea, había regimientos donde había más de una compañía y estas compañías se vestían con un uniforme de color diferente según la función de esta. Por ejemplo, los cazadores que solían llevar el verde, en cuyo caso los cornetas, por ejemplo, llevarían también este color. Sin embargo, por ejemplo, los tambores y pífanos, que son los que más se conocen en ese sentido, llevarían los uniformes blanco por el pantalón y chupa blanco, o a veces sin chupa, pero sí con el pantalón blanco, la chaqueta o guerrera o casaca podía ser también azul y rojo, dependiendo del año. Hay años donde se ve más la casaca, que es una chaqueta con cola, o años donde solo se ve la chaqueta o guerrera sin cola. El cubrecabeza también varía según la época. En Europa, por ejemplo, el bicornio se vería hasta la época de la Revolución Francesa, pero después se usaría acá en América hasta 1800, para más o menos el año de 1813 y 1814, lo que acá en Chile se comprende por patria vieja. Dependiendo del bando, porque será más visto en el bando realista igual. De todas formas, la cantidad de cubrecabezas que habían era inmensa, o sea, podía verse también el shako, el morrión, que son sombreros muy diferentes. Había batallones que solo usaban sombreros de copa, por ejemplo, o incluso en el caso de la tropa indisciplinada, ¿cierto? Los que todavía no usan uniforme, no llevan, muchas veces no llevan el uniforme completo o llevan una o dos piezas de este. A veces, por ejemplo, los cubrecabezas que usan son sombreros civiles. Pero el caso de los músicos es tan especial porque eran los mejor uniformados de la tropa, junto con los granaderos. La primera compañía de granaderos, siempre eran los mejor uniformados. A juzgar por él, la lista de la banda del voluntario de Castro de Chiloé, que es la unidad que nosotros recreamos como realistas por RH Talca, la banda estaría conformada por 12 tambores y 6 pífanos, más un tambor mayor que vendría a ser el treceavo. Eso dejaba la banda en ese momento con unos 19 miembros hasta 21 miembros, según la cantidad de gente que hubiera en el batallón. Por lo general, básicamente el número se da de dos tambores y un pífano por cada compañía que este tenía. Las ordenanzas de Carlos III. Nosotros actualmente contamos con dos partituras de dos periodos en específico: Ordenanza de Carlos III 1761 y Ordenanza de Carlos III 1769. Bien, la versión de 1812 puede ya ser diferente, pero con esas no cuento en este momento. No sé si estarán disponibles en alguna parte, pero es muy probable que no hayan cambiado. Seguramente haya diferencias en la interpretación, dependiendo de la época. Ahora mismo, por ejemplo, si uno analiza una grabación, por ejemplo, de 1970 o 60, el tiempo que toca acá una marcha militar de ahora ya es diferente. Ahora imaginemos algo de hace 200 años. O sea, hay cambios que pueden ser significativos en eso. Los vientos bronces, como el clarín, ¿cierto? Ya se estaban empezando a incorporar en esa época, pero todavía no llegaban a Chile. De hecho, Sapiola, José Sapiola, el mismo que escribe el libro Recuerdos de 30 años y que escribe el himno a la victoria de Yungay, ¿cierto? La partitura, él describe que el primer clarín en llegar a Chile viene por el regimiento Talavera. Eso quiere decir que el primer clarín en llegar a Chile era realista. Y este se iría masificando en épocas posteriores. Ya, por ejemplo, para la Guerra Civil del 51, durante los tiempos de las guerras civiles y la guerra contra la Confederación Peruboliviana, es donde se empieza a masificar más la banda de bronces acá en Chile. Entonces, claro, hasta ese momento eran solo tambores y pífanos. Se supone que cornet, que clarín o trompa de cazador se tocaría antes de eso. No es solamente abrir un libro, porque muchos de esos libros, de los libros que hay sobre ese periodo, fueron escritos mucho después. Y en muchos casos no por gente que supiera realmente de uniformología. Muchos de ellos solo sabían historia, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de los historiadores, José Rodríguez Ballesteros, el mismo que lidera el voluntario de Castro, pocas veces se molesta en mencionar algo sobre los uniformes. Recién menciona que estos son obtenidos tras el sitio de Chillán, por ejemplo. Pero no menciona que específicamente qué son, o sea, si, cuáles chaquetas, cuántas de ellas. No, solo dice los uniformes los obtienen en... Y solo eso. Hay otros tipos de investigaciones, una como por ejemplo me gusta bastante como fuente Lucky Lagrace, quien se toma la molestia de investigar inventarios de época, quien se molesta en investigar la capacidad de producción que había en las zonas donde se estaban realizando las batallas, porque muchos de estos uniformes se hacían acá mismo. Acá, muchos de los uniformes que se usan en la Guerra de Independencia se hacen acá para el bando patriota, ¿cierto? Los realistas también los toman de estos mismos lugares donde se estaban realizando, porque allá en Europa había toda una... No, había un problema. Hablo de un problema tremendo en cuanto a cómo se podían enviar recursos a los virreinatos, ¿cierto? Si ellos mismos ya estaban en problemas con las guerras napoleónicas. La guerra napoleónica, si bien se interrumpen en algunos periodos, ¿cierto? Siguen causando bastantes problemas para los propios españoles, y ya para formar los bandos realistas se recurrió más a las zonas locales. Entonces, el tema de la uniformología en ese tiempo era un tema muy complicado y que todavía hoy se está investigando y que sigue siendo un tema de complicación para nosotros los recreadores. Se requieren muchos recursos que actualmente no se tienen. Muchas telas ya no existen, ¿cierto? Otras las hemos tenido que trabajar nosotros mismos. Acá en Chile, por ejemplo, si uno busca en tiendas de tela el mismo paño de lana de las chaquetas, no lo encuentra, y solo lo encuentra, y cuando lo encuentra muy caro y sin teñir, o sea, crudo. Entonces, por ejemplo, hacer una banda de época es toda una odisea en eso, por ello mismo, porque la banda de plano son de los mejor uniformados. Ellos vienen con otro equipo, los que hay que investigar, que son en este caso los instrumentos, y aparte de eso, si es que esta banda llevaba briquets, que igual era raro verlos, pero se supone que el equipo del músico lleva igual un arma para defenderse. En este caso viene a ser el sable corto de infantería briquet. También en cuanto al calzado, por ejemplo, siempre ha sido un tema de discusión. ¿Por qué? Porque está el tema de que en esa época la industria del cuero, o sea, no la industria todavía, el trabajo en cuero acá en Chile, en cuanto a realizar zapatos, ¿cierto? No hay un registro claro sobre cuál era el movimiento con respecto a eso y si la tropa efectivamente hubiera recibido zapatos. O sea, entonces podemos ver casos de personas usando en su uniforme con ojotas, ¿cierto? O con alpargatas. Las zonas lluviosas del sur, por ejemplo, igual hubiese sido mejor un zapato, ¿cierto? Ahí, de ahí a la información que hay sobre la época. No le temas a algo que no hayas hecho todavía, que no hayas aprendido. Al contrario, si estás aprendiendo, es el mejor momento para intentarlo.